¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Desayuno con Liantes. Hoy es 24 de mayo, es el día de la cita electoral, es el día de las elecciones. Los más madrugadores ya han madrugado, valga la redundancia, para ejercer su derecho al voto. Los principales colegios de Asturias han abierto hace escasos minutos y la jornada, podemos decir aquello, aludiendo al tópico, de que está transcurriendo sin ningún tipo de problema. Muchos aseguran que este programa no es en directo, que es un programa grabado, que nosotros no tenemos la decencia de levantarnos un domingo a las 9 de la mañana para hacer radio. Pues hoy queremos demostrar que os equivocáis, que este programa es en riguroso directo. Así que vamos a llamar a un colegio para demostraros que en este momento está la gente votando, ejerciendo su derecho al voto cuando son las 9 y 2 minutos, exactamente. 2 minutos, 12 segundos. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, David? ¿Has ejercido ya tu derecho al voto? Pues espero terminar pronto el programa, como siempre a las 10, o sea que ya sé lo pronto que va a ser, y luego me voy corriendo hacia Avilés, donde tengo mi colegio electoral, según una carta que te suelen enviar hace un mes y medio, en la que supongo que es la carta del censo electoral, en la que dice dónde tengo que ir a votar, como si fuera un niño. Me dice, tiene que ir usted a esta mesa, y en este sector y en esta mesa, que es siempre el mismo sitio, pero bueno, por si me pierdo. Churi, ¿tú has ido a votar? Sí, sí, yo por supuesto, tío. Yo fui de doblete, tío, porque veo una tontería el echarte para luego madrugar y tal, entonces... Ah, pero de doblete, pero no saliste por la noche, sino que de doblete en casa. Sí, sí, claro, claro, no me eché, tío. Yo, o sea, yo como hiciste, cuando... ¿Hiciste tiempo? Como cuando vienen los Reyes, que estás nervioso. Sí, y... o como cuando el gordo de Navidad y tal, cuando la lotería, que no puedo dormir, tío. Entonces, fui a... De los nervios no pudiste... No, la emoción, tío, no... La emoción de las elecciones, sí, de sí, la fiesta sí. Electoral. Bueno, pues vamos a llamar un colegio de Asturias, al azar... Y a ver cómo está transcurriendo esta jornada electoral. ¿Pero habrá conserjes para cogernos el teléfono? Sí, hombre, claro, tiene que haber. Sí, todavía no llegó la hora del pinchu. Vale, pues nada, probemos. Colegio Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. Llamo de RPA, de la radio del Principado de Asturias. Era para preguntaros, ¿cómo está yendo la jornada? ¿Cómo está? Yendo la jornada. ¿La jornada del colegio? No, la jornada... Por el tema de las elecciones autonómicas. Ay, no sé. No sé con quién te tendría que pasar. Pero, quiero decir, el asunto de las elecciones municipales y autonómicas, el tema de las votaciones, las urnas... No, pero aquí en este no es donde tenemos ahora urnas. Sí que fue colegio electoral, pero ahora ya tiempo que no, ¿eh? Ah, o sea que no se vota ahí. No, aquí ahora no, es en el centro social de Pumarín. Ah, vale, de acuerdo. Entonces llamo al centro social. Vale, gracias. Sí, vale, hasta luego. Centro Social Pumarín, buenos días. Hola, buenos días. Mira, te llamo de RPA, de la radio del Principado de Asturias. Sí. Hace un rato llamé al colegio La Inmaculada y me comentaron que ahora no se vota La Inmaculada, que se vota ahí en el centro social, ¿no? Sí, el domingo, sí. ¿Y cómo está yendo la jornada? Vamos a ver, aquí está el material, luego el sábado lo vienen a colocar con... O sea, ¿ya está colocado? Pues, está puesto aquí todo, pero instalado ya está puesto. Todavía no está. ¿Y ya se puede ir? Y no... ¿Cómo? Es que no te entiendo. ¿Cómo que se puede venir? A ver, aquí a votar se puede venir el domingo. Otro día no. ¿El domingo? Ya, pero sí, pero el domingo sí se puede venir a votar. Como todos los pero yo, por electorales. Yo, por ejemplo, sí. Si... Quiero decir, al ser domingo, yo si quiero ir a votar, ya puedo ir a votar. Claro, el domingo es el único día que hay, el domingo para votar. Vale, pues ahora cuando acabe el programa, en un ratín, me acerco entonces a votar. Sí, sí. Venga, gracias. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. El precedente que tenemos en elecciones autonómicas aquí en Asturias son las elecciones andaluzas que tuvieron lugar hace escasas semanas, hace unos meses. Unas elecciones que nos dejaron el resultado que todos sabéis, pero además nos dejaron un montón de anécdotas. Siempre, cada vez que hay elecciones, son numerosas las anécdotas que tienen lugar en los colegios electorales. Desde papeletas extrañas, desde... nombres raros, desde objetos que se cuelan en los sobres, muchísimas cosas. Lo más habitual es eso, ¿no? Gente que a lo mejor se inventa sus papeletas y que directamente, pues como ha ocurrido en estas últimas elecciones, pues los llama chorizos y escriben un papel chorizos. O incluso mete una loncha de chorizo. Incluso mete chorizo, exacto. Pero es lo más común, ¿no? ¿O hay más cosas, David? Por ejemplo, en Andalucía hubo anécdotas muy simpáticas, como la que tuvo lugar en un colegio electoral de Zafarraya, en Granada, que un vecino del municipio ya fallecido ejerció su derecho al voto por correo en vida. Pero cuando el voto llegó, cuando se celebraron las elecciones, el hombre ya estaba muerto. ¿Y eso se contabiliza o no? Pues sí, se contabiliza. De hecho, el voto tuvo validez. Después circuló por las redes sociales una fotografía de Chiquito de la Calzada yendo a votar, que también fue muy, muy comentada. Chiquito además se marcó. Chiquito votó al Partido Andalucista. En Morón de la Frontera, en Sevilla, un colegio electoral se abrió con media hora de retraso, a las 9:30, al haber llegado tarde sus componentes. La anécdota provocó que la difusión de los datos definitivos se retrasase una media hora, según determinó la Junta Electoral. Vamos, que llegaron tarde a abrir el colegio. ¿Pero todos? Sí, sí, sí. Porque en un colegio electoral me imagino que hay bastante gente trabajando. Hay bastantes personas en las mesas. Creo que hay dos o tres personas por mesa, así que no sé, ya tienen que ser holgazanes todos, pero a la vez además. Pero bueno. En Sevilla se registraron más de 300 llamadas de personas que no sabían cuál era el colegio electoral que tenían que acudir para depositar su voto. La Junta Electoral facilitó un teléfono de incidencias para solucionar este u otro problema que surgiera durante el transcurso de la jornada electoral. Ya sabes que siempre hay gente que se despista, sobre todo le pasa mucho a la gente mayor, que le pasillo J, sección claro. B. No, y sobre todo si a lo mejor dice, cambia... ¿Dónde está eso? Si a lo mejor cambia la sede electoral porque cambie un colegio o a lo mejor... Sobre todo si te mudas, ¿no? Si te empadronas en otro lugar, tienes que tener en cuenta que tu colegio electoral cambia. Y a veces, incluso en el colegio en el que votas toda la vida, pues por lo que sea, por alguna razón, porque está en malas condiciones, porque a lo mejor están de reforma o por cualquier otro motivo, puede que te cambien el colegio, puede que te cambien la zona, y sí, hay que estar informados, pero para eso envían las tarjetas censales que indica dónde tienes que ir a votar, claro. ¿Sabes qué me llama mucho la atención cuando me meto en las cabinas? Las cabinas de votar, ¿eh? Ah, yo nunca me metí, a mí me da un poco igual. De votar, hay otras cabinas en de otro tipo. No, pero me refiero que sí que es verdad que esas cabinas que están con una especie de... De cortinilla, para que no... Que nunca cierra. No lo sé, pero... Es que cierra muy mal. Teóricamente es para ejercer tu derecho a voto secreto. Secreto, que no te vea nadie. Pero a mí es, hay mucha gente que la da igual, que ves que hay gente la que la lleva de casa. ¿Tú la llevas de casa o...? No, porque como la propaganda electoral casi siempre va directamente a la papelera... ¿No te llama muchísimo la atención cuando te metes en la cabina la cantidad de partidos que hay? Sí. Porque siempre, claro, siempre nos quedamos con los partidos mayoritarios, con los partidos que vemos por televisión, que escuchamos en radio, que salen en prensa, pero después hay un montón de partidos sí, que yo verdad. Muchas veces me paro 5 o 10 minutos a leer las papeletas y ver los nombres de los partidos más originales, más singulares que hay. Que curiosamente tampoco te llega ese tipo de publicidad al buzón de casa, pero sí hay partidos de todo tipo. Está la unión típica de vecinos de un barrio que se presentan como independientes. Hay luego uniones de... A mí siempre me hizo mucha gracia la unión agraria, que siempre está por ahí, de campesinos, de cooperativas. Forman incluso sus propios partidos, bueno, pues para velar por sus propios intereses, que a lo mejor el resto de partidos pues no lo hacen. Te voy a decir algún partido. Sorpréndeme. De estos que han surgido los últimos años. El partido Escaños en Blanco es un partido que asegura que son la forma eficaz de dar valor y visibilidad al descontento y que representan de forma oficial e inequívoca, evitando ser objeto de interpretaciones o versiones. Lo que hacen es utilizar el voto para expulsar, para intentar expulsar, dicen ellos, a los políticos de las instituciones, y que si un político no consigue un número determinado de votos, el escaño o el sillón que ocupa en el Parlamento se quede vacío. Fundado en julio de 2010, no tienen sede, y en las elecciones de 2011 lograron dos concejales en Gerona y en Barcelona. Bien. Dos sillas que permanecen, ¿están vacías? Que permanecen vacías, no hay nadie allí sentado. Más. Un clásico, Rubén Morillo, el Partido de la Libertad Individual, cuyo eje es legalizar la marihuana. Es la única propuesta. Bueno, no es su única propuesta, pero es una de sus destacadas. Legalizar el cannabis e impulsar el fin del prohibicionismo en materia de drogas. Es un partido que se considera extraordinariamente alejado de cualquiera de los partidos colectivistas como PP, PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, UPyD, Podemos. Estos van aparte. Se consideran herederos de los liberales de los siglos anteriores y particularmente de Salvador de Madariaga. Su posicionamiento en economía política, dicen, se inspira en la tradición de la escuela austriaca y sus planteamientos filosóficos en el pensamiento racionalista y en el objetivismo randiano. Muy bien. Ahí lo tienes. Muy bien. Buen partido. ¿Cómo se llamaban, perdona? El Partido de la Libertad Individual. Su título lo dice todo. Muy bien. ¿Te han gustado estos partidos? ¿Te ha gustado, macho? Pues espera que, espera que ya verás lo que viene ahora. A ver. Partido del Karma Democrático. Suena bien ya. Se definen como un partido humorista y hedonista. Su programa va desde la Escucha, perdona. Su programa va desde la reivindicación del tapeo y las cenas como auténtico motor de la participación ciudadana. ¿Dónde se presentan estos? Favorecimiento del amor libre como método de liberación de tensiones sociales. Tienen mi voto ya. Partido del Karma Democrático. Tienen mi voto. Karma Democrático, suena bien, ¿eh? Por cierto, ¿puedo hacer un off-topic aquí que nos viene muy, muy tal? Bueno, lo vas a hacer igual, o sea, el, que hazlo. El Karma me ha pagado con mi teléfono móvil roto. Porque te reíste de tu novia, porque se le rompió el suyo y a los dos días... A mi novia se le estropeó el móvil, me estuve riendo dos días continuos de que se le había estropeado el móvil y al tercer día se me cayó el mío y tengo la pantalla completamente estallada. Pero que bueno. Te llama solo y de repente a las 10 de la noche me suena el teléfono y digo yo, ¿qué quiere este? Y dices tú, no hay que me llama solo. Bueno, Karma Democrático, me quedo con eso, buen partido también. Luego hay un partido llamado Lo que faltaba, pero lo que faltaba con V. Faltaba con V. A propósito, me imagino, ¿no? Definen su ideología como cachondismo populista. Partido irreverente surrealista, este es otro, el PIS. No se define ni de izquierda ni derecha, sino surrealistas. Bien. Partido de los amantes de la cerveza de Polonia. Es un partido, esto ya estamos fuera de España. Oye, esto no puede ser verdad, David, en serio. ¿Esto es verdad? Sí, sí, sí. ¿Existe esto? El PPPP, cuatro P's, no el PP, sino PPPP, es un partido creado por un humorista polaco que promueve el consumo de la cerveza en lugar del vodka. Aquí de ministro de Interior tendrían que tener a Arturo Martín, compañero de RPA, un gran amante de la cerveza al que mando un saludo. Pese a que las elecciones de 1991 obtuvo 16 de los 460 escaños de su país, en poco tiempo el partido pues se extinguió. Pero tuvo un muy buen resultado, ¿eh? 16 de 400, a mí me parece un buen porcentaje para un partido que aboga por el consumo de la cerveza. Mira, seguimos. Partido Miss Gran Bretaña. Escucha, su ideología no es de izquierdas ni de derechas, se basa únicamente en la belleza. Y para ello su fundador apostó por una lista integrada por modelos y misses de Gran Bretaña, encabezada por la Miss Gemma Garrett. Yo ya sé a qué partido votarías tú si estuvieses fuera de España. Sorpréndeme. Partido anti-PowerPoint. Y anti-Comic Sans no lo hay también porque detesto el tipo de letra Comic Sans. ¿Y PowerPoint? Bueno. Este partido de origen suizo plantea un problema muy serio y que nada tiene que ver con el paro, la crisis, la inmigración o el cambio climático. En algunos países, dicen ellos, los estudiantes y los alumnos son castigados con una calificación baja si hacen una presentación sin PowerPoint. Los directivos de las empresas están obligando a sus compañeros de trabajo a usar PowerPoint y el objetivo de este partido político está muy claro, acabar con este problema. Ostras, ¿tú te imaginas un meeting de esta gente? ¡Queremos erradicar el PowerPoint! Pero aquí tiene que haber algún tipo de problema, digamos, entre empresas, porque a Microsoft seguramente esto no le parezca nada bien. Bueno, es el gran evento de hoy, las elecciones autonómicas y municipales en toda España. Y el otro gran evento deportivo tiene lugar en Oviedo, el partido más importante del Real Oviedo de los últimos tiempos. Hoy se juega el partido de ida del playoff de ascenso a segunda en el Carlos Tartiere a las 5, Real Oviedo-Cádiz. Para los que no sabemos de fútbol, David. Sí. El Oviedo, para subir de categoría, subiría a segunda, ¿no? Entiendo. A segunda, la liga adelante, exacto. ¿Cuántos partidos le quedan para un zoquete como yo? Pues tiene que jugar este partido de ida, que es hoy a las 5, en el Tartiere frente al Cádiz, y un partido de vuelta, que es el domingo que viene en Cádiz, en el Ramón de Carranza. Y esto es como una final, digamos, de Champions, de tal. Una eliminatoria. El mejor de los dos partidos. Exacto. Es el que sube ya directamente ya, no hay a segunda división. Más. Vale. Y el Sporting, porque anda también más o menos, pero eso es diferente o no. El Sporting le quedan todavía unos partidos, porque la liga de segunda división es un poco más larga. Uh-huh. le quedan unos partidos, está en este momento luchando por el ascenso directo. Va a jugar el playoff de ascenso seguro, pero matemáticamente todavía puede lograr el ascenso directo. Yo creo que podemos llamar a uno de esos aficionados que tienen al Oviedo en el corazón, que son del Real Oviedo de toda la vida, que tiene la sangre de color azul, a ver cómo están llevando estas horas previas a ese gran partido. Por ejemplo, a nuestro colaborador y amigo, periodista deportivo, Ricardo Iglesias Brum. ¿Qué te parece? Me parece un grande, así que yo de acuerdo. Además sabe mucho de fútbol y él nos puede dar las claves que tiene que seguir el Real Oviedo para ganar hoy al Cádiz, porque no solo es que siga al Real Oviedo, sino que sigue al fútbol base, sigue todas las categorías y controla mucho de fútbol. De hecho, él está estudiando para ser entrenador, me dijo en más de una ocasión. ¿En serio? Sí, da gusto hablar de fútbol con él. Además es un chaval muy majo y es amigo nuestro, así que venga, voy a tirar de teléfono a ver qué nos cuenta. Sí. Ricardo, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? Quedan pocas horas ya, ¿eh?, para que empiece ese partidazo. Sí, la verdad, no, nervioso no estoy. Igual cuando empiezo a entrar por la puerta del Tartiere sí que me pongo un poco nervioso, pero de momento estoy tranquilo, veo al equipo bien, veo al equipo que de momento no va a tener los nervios, porque hay gente que ya sabe, está acostumbrada a jugar partidos mucho más importantes, partidos de Champions, partidos de Europa League, y creo que esto es un reto para ellos también, pero que no se van a poner nerviosos. ¿Qué te parecieron las colas para sacar las entradas en los últimos días? Esas colas kilométricas de gente esperando incluso 5 o 6 horas para sacar su entrada. Espectacular, ¿eh? Sí, espectacular. Una locura la gente. A ver, yo no entiendo que la gente vaya a las 11 de la noche a hacer una cola cuando puedes aprovechar y ir a las 9 de la mañana. Y también bastante mala organización por parte del club. Creo que también se vieron bastante más desbordados de lo que pensaban, pero aún así creo que se pudieron haber hecho las cosas de otra manera. Existe la venta de entradas por internet, la venta en más sitios, solo que en dos. Yo creo que se puede haber hecho de otra manera distinta. Deportivamente, ¿cuáles son las claves? Tú me decías en los últimos días que el Real Oviedo puede hacer mucho daño por alto al Cádiz. Sí. El Oviedo tiene mucho potencial aéreo. No lo ha explotado tanto como yo pensaba, pero vamos, el Cádiz tiene un portero que no sale ni para de tres, portero que conocemos en Oviedo bastante bien. Le cuesta mucho salir, hace bastantes estatuas, remates que van muy ajustados a los palos, le cuesta mucho tirarse de un palo a otro. Yo creo que por ahí puede venir un poco la clave. Y si, como parece, el lateral derecho del Cádiz no va a poder jugar, creo que también las dos bandas, los dos extremos del Oviedo pueden hacer también mucho daño. Hay un dato curioso, mucha gente se quejaba y se lamentaba de la mala suerte que había tenido el Real Oviedo por jugar la vuelta fuera de casa, pero tú eres de los que prefiere que el primer partido se juegue en casa y el segundo se juegue fuera. Sí, además la historia del Real Oviedo dice que de las últimas, o sea, las 8 eliminatorias que tuvo, en 7 las que jugó el partido de ida en casa pasó. La última fue la de Eibar, que fue la que eliminó, que bueno, evidentemente el Eibar tiene muchísimo más equipo que el Oviedo y de hecho ahí está en primera división. Uh-huh. Y yo prefiero jugar primero en casa por la básica razón de llevas un buen resultado y es muy difícil que te remonten, y más un equipo que defiende bien como el Real Oviedo. Yo tengo que decir que Ricardo suele acertar en sus pronósticos. En otras temporadas que el Real Oviedo jugó la promoción de ascenso, yo le preguntaba a Ricardo, ¿crees que el Oviedo va a subir? Y me decía, ojalá suba, pero este año lo veo complicado. Este año, Ricardo, ¿eres optimista? Muy optimista. Muy, muy optimista. Creo que esta plantilla está hecha para subir. Creo que, a pesar de que tocó el rival más difícil, creo que es el que mejor le puede venir al fútbol del Real Oviedo. Jugamos primero en casa, podemos ir con un buen resultado a Cádiz y ahí defender va a ser mucho más fácil. Bueno, Ricardo Iglesias Brum, mucha suerte y ya nos contarás qué tal el Real Oviedo, ¿vale? Vale, muchas gracias por la llamada. Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias, Desayuno Coliantes, en este domingo electoral. Rubén Morillo, una pregunta te voy a hacer. Dime. ¿Cuál era tu asignatura favorita en secundaria, cuando ibas al instituto? Pues... Porque tú estudiaste ESO, lo que antiguamente era BUP. Sí, yo estrené la ESO, a mí me tocó estrenarla. ¿Y así pues, saliste? Sí, bien educado. De todas formas, tengo que decir que tuve mucha suerte, porque las generaciones que vinieron por detrás mío, yo noté un cambio radical de al menos conocimientos. O yo soy demasiado listo, que también puede ser. También puede ser. De hecho, así es. O cambió muchísimo la enseñanza. La pregunta que te había hecho, ¿la recuerdas? Sí, es que me disperso mucho. ¿Cuál era mi asignatura favorita? Pues supongo que andaría en un compendio entre música, que tuve música, porque me sigue gustando mucho la música, y luego pues andaría ahí un ten con ten entre, supongo que biología CTM, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, me gustaba mucho. Física no me gustan las operaciones, pero tuve un profesor buenísimo, el profesor Pérez Vega, desde aquí le mando un saludo por si está escuchando, uno de los mejores profesores que he tenido. Y no lo digo yo solo, lo dice mucha gente. Y para que todos los alumnos digan que un profesor es bueno, o es que te deja hacer lo que te dé la gana en clase, que no era el caso, o es que explica realmente bien. Amigos de Asturias, amigos oyentes, ¿veis lo que es esto, no? Yo pregunto, ¿cuál es tu asignatura favorita? Que es decir, pues matemáticas, lenguaje, y acaba de soltar un rollo de 3 minutos. Este programa dura 1 hora, pero con Rubén Morillo podría durar 7 horas. Lo siento, jolín. Fantástico, Rubén Morillo. Bueno, perdón. Rubén, ¿qué te parecería estudiar a los Beatles? ¿Cómo estudiar? ¿Como asignatura? ¿Como una parte de una materia musical? Pues me parecería estupendo y además esencial para comprender muchas cosas. Pues en Reino Unido, los Beatles y sus canciones podrían ser a partir de ahora materia de examen en Reino Unido. El comité examinador que plantea y corrige el examen que certifica el título de secundaria plantea introducir 3 canciones de la banda para el programa de música de septiembre de 2016. Los estudiantes tendrán que saber analizar la melodía, la armonía, estructura y ritmo de 3 canciones de los Beatles que influyeron a generaciones enteras de músicos y cambiaron las técnicas de grabación. Así que, excusa perfecta esta noticia para escuchar a los Beatles. ¿Cuál te apetece de los Beatles? Siempre se escuchan las mismas al final, ¿eh? Pues mira, una que no hayamos escuchado, porque hemos escuchado mucho a los Beatles en el programa. Sí, hemos escuchado. Nos hemos repetido un poco. A Hard Day Night. Mira, esa nunca la hemos puesto. It's been a... Está guay esa canción. Venga, sí, pues sí. Dale al play, que eres tú el encargado de los cacharrinos estos, de Déjame las máquinas. Buscar, tiki tiki tiki ti. Venga, va, vamos allá. RPA, en toda Asturias, 106.4. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Murillo también. Seguimos adelante en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Acaba de llegar Tico. Tico, buenos días. Hola, buenos días. Tico, ¿has ejercido ya tu derecho al voto, que has llegado un poco tarde al programa? Sí, sí, sí, ejercí mi derecho al voto. De hecho, me puse pómulos y, como ves, el labio superior está más hinchado. Es como un Uma Thurman. No, no, no. Al voto, no al Botox. Ah, no. No, no, no. ¿Hoy qué es? Hoy es domingo. Domingo. Hostia, misa. No, no, bueno, aparte, domingo de elecciones. Ah, de Loeta, vale. No fui. ¿Ibas a ir? Hoy. Es que si no vas hoy, luego no puedes ir otro día. Vale, iré al Centro Social Pumarín. A ver. Pero es el que te toca. No. ¿Dónde te toca votar? En... no lo sabes. Gijón. ¿En Gijón? Sí, me gusta más que Oviedo. No, pero es que... ¿Tú dónde estás empadronado? No, es mi carácter. Yo no vengo enfadado ni nada. ¿Cómo voy a estar yo enfadado? Empadronado. Empadronado. ¿Tú dónde vives? ¿En Oviedo o Gijón? Yo fines de semana voy a Llanes, a casa de mis padres. Bueno, por los tupper y eso. ¿Y dónde estás empadronado? En Gijón. En Gijón. Ah. Pues tendrás que votar en Gijón. Vale, pues para Gijón. ¿No te mandaron a casa una tarjetina? La del banco, sí. No. Le falta el PIN. No, hombre, la del censo. ¿La del censo? Censo. Sí, también. Tengo tres. La del censo, la mía y la de los partidos. ¿Pero vas a votar o no? ¿Hoy? Sí. Sí, claro. Vale, pues sí. Espero que ejerzas tu derecho al voto, como están ejerciendo en este momento miles y miles de asturianos. Y en este momento, en riguroso directo RPA, la Radio Autonómica de Asturias, vamos a conectar con diferentes zonas del Principado para saber cómo se está desarrollando esta jornada a través de nuestros amigos corresponsales. En primer lugar, conectamos con Tico, que se encuentra en el Colegio Público El Bosquín del Entrego. Tico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. Aquí estamos desde el Colegio Público El Bosquín. La venta de entradas para la final del playoff del Oviedo está yendo a tope porque hay muchas colas. Tico, sí. Buenos días. No, buenos días, David. La venta de entradas... Colegio Público El Bosquín. Ahí estoy, en sí. La puerta. Elecciones. ¿Cómo está transcurriendo la jornada en el colegio? Bien, pues me dicen que la venta de entradas está yendo muy no, bien. No, venta de entradas no. Las elecciones, que estamos en elecciones. La venta de entradas para la para final de... Gracias, este Tico. Gracias, David. Pues ahí estaba nuestro corresponsal Tico, nos confirma que la jornada se está desarrollando sin ningún problema. Nos vamos ahora a la Escuela Pública El Corralón de Santa Bárbara, donde también se acaban de abrir las urnas. Está el teléfono nuestro, corresponsal Churi. Churi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dirías que la participación es masiva? No. Yo no... La gente sabe que hay elecciones, pero bueno, juega el Oviedo hoy, tío. Sí, efectivamente, juega el Oviedo a las 5 de la tarde. Carlos Tartiere, sí. Sí, pero eso no ir colegio, ¿no? No, Carlos Tartiere, pero ¿cómo? Churi, ¿cómo va a ser un colegio el Carlos Tartiere? Porque tiene nombre de colegio, tío. Colegio Público Carlos Tartiere. Bueno, Churi, ¿no? ¿Algo más que añadir desde el corralón? Sí, que desde que marchó Carlos, tío, el Oviedo ya no es lo mismo, tío. Churi. Sí. Que Carlos se fue hace ya 20 años. Por eso. Ya no... Es que ese hueco... Luego vino Curro, tío, pero Curro fue muy simio, porque quitas la camiseta y sabes que te sacan amarilla, tío, o sea, no... Gracias, Churi. A vosotros. Ahí estaba Churi confirmándonos que efectivamente la participación en el corralón es masiva y que la gente ha madrugado para ejercer su derecho al voto. Joan Manuel Serrat tenía previsto actuar en el Barclay Card Center de Madrid el 19 y 21 de mayo, la semana pasada, pero por motivos de salud se ha visto obligado a aplazar esos conciertos al 20 y 21 de septiembre. No pasa nada porque no es un problema serio, es un traqueo de laringitis aguda, un problema en la garganta que precisa de tratamiento médico y reposo de la voz. Vamos, que va a descansar unos meses, va a descansar en verano y el 20 y 21 de septiembre tendremos a Joan Manuel Serrat en Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, pues estupendo. Antes elegí yo una canción al inicio del programa, ahora te voy a dejar que la elijas tú. Ay, muchísimas gracias. Porque además sé que te gusta mucho. Sí, Serrat no me disgusta. Soy más de Sabina, pero Serrat ya. Por supuesto, pues me gusta. Y hablar de Serrat es hablar de la que fue elegida en su día mejor canción de la historia de ya la música española. Y me encanta además. Mediterráneo. Buah. Venga, ponla ahí. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, en la radio autonómica de Asturias, de estreno. Hoy estrenamos una nueva sección titulada Cara a Cara. ¿Y por qué? Porque es un cara a cara. Y ya que es un cara a cara, dijimos, ¿cómo la podemos titular? Pues bueno, cara a cara, porque son dos personas que van a confrontarse, que van a defender sus ideas y van a debatir sobre un tema en concreto, temas además que interesan al conjunto de la sociedad asturiana. Hoy hablamos de algo tan cotidiano y tan común como es el pan. A la izquierda se encuentra el primer tertuliano, Churi. ¿Qué tal, Churi? Bien, muy bien. Aquí con ganas de expresar lo que siento. ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? Y a la derecha se encuentra Tico. ¿Qué tal, Tico? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué sabrá Churi? No sabe nada. Vamos a dar la palabra a Churi porque tiene muchas ganas de expresarse y de reivindicar una posición en concreto respecto al tema del pan. ¿Qué quieres contar, Churi? Sí, yo estoy totalmente en contra de comer el cuerno del pan, tío. Pero bueno, totalmente en contra. O sea, me parece una tontería. Aparte que muchas veces me hago heridas en las encías, porque, claro, si está muy cocido... ¿Y en caso de no comer el cuerno del pan, qué harías con él? Pues azotailo, por ejemplo, a alguien como Tico. Pero, o sea, dejaría 2 o 3 días para que endurezca más todavía, para que haga herida, tío. Yo ya soy muy duro, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya llevaste muchos cuernazos. Tico, ¿tú qué opinas respecto al cuerno del pan? Yo me parece una babayada el quitar el cuerno del pan. El cuerno del pan le debemos la paz mundial. Eso va a empezar. ¿Eh? Si no, ¿por qué te piensas que son redondos los cuernos del pan? No son son puntiagudos. Son puntiagudos arredondados. Sí, tío, no, a ver, a mí tráeme documentos. Yo quiero documentos. La chapata, que... ¿cuántos picos tiene? 4. Eso no son picos, tío. La chapata no tiene picos. ¿Cómo no tiene el pico de la chapata? 4. Si además, claro, ¿qué coño? Y eso de el pan, el cuerno del pan, tío. Ahí metes un cacho de chorizo y no te llega, tío. No te llega, nunca sí, comes. Y lo que mola sacar la miga, meter el chorizo, apretar con la miga y que pero, no te pinga la pero mano. Pero si ahí no hay miga, tío. Y luego que no te pinga la mano, pero. No te pinga la mano. Y lo que presta luego chupase. Impingable. Sí, impingable. Impingable. ¿Ves? Es que no sabe ni hablar, tío. Porque estoy comiendo pan. Claro, sí, cuerno. Cuerno. Claro, claro. Lo que presta luego chuparse los dedos, tío. Pero cuando quieres chupar los dedos pudiendo mojar con el pan. Pero que vas a rebañar el arroz, ¿qué? Y pero te que vas a mojar con el cuerno del pan, tío. Que no tienes ni idea. En el cuerno no mola, tío. ¿Eh? Que con el cuerno no puedes mojar, bueno, porque resbala, tío. No tiene chance, eso me cuentes. Va. Domingo, ¿fuiste a votar? No. Pues hay que ir a votar, ¿eh? Estuve desayunando cuernos de pan. Cuernos de pan, ¿eh? Claro. O sea, ¿y qué me decís de los bollos individualizados con los que se hacen los pinchos? Esos son la panacea del pan. O sea, pan, tiene dos picos pegados. Pico con pico. O sea, no puede tener más. Pero claro, ¿hasta cuándo oye pico y hasta cuándo oye pan? Coño, tío, pues porque un pico es hasta que empieza el otro. Claro, claro, pero... Muy claro, un muy cuerno no. Son dos dedos de toda la vida. ¿Dirías que los bollos individualizados son dos picos y no contienen eso, pan? Eso ni oye pan ni oye nada. El pan... Es bien sublime. La hogaza. ¿Y la hogaza? ¿Qué dices de la hogaza? Si la hogaza ya la compras dura. Pero no tiene picos, tío, no tiene cuerno. Ya lo compré dura. Pero no tiene cuerno. Dale un guajo, un bocadillo de nocilla con hogaza. A lo mejor a los 10 minutos te viene a que le eches 3 minutos. A Gijón, para que sí, a Gijón llegará el pan duro, tal, claro, pero. En Gijón voto yo. En Gijón votas tú. Bueno, así os va. Yo, si no hombre, tiene. Hombre, no, los coletes, no tío, los coletes que son todo. Eso sí que manca, tío. Eso sí que pincha. Eso sí que pincha. Pero en la Limerca no se llaman coletas, se llaman, ¿cómo es? Espigas. Sí, pero Alimerca es para todos, tío. Entonces, tu mejor supermercado. Sí. Y de la carne. Dale. Bueno, una intervención rápida cada uno como conclusión, Churi. Hamilton. Salchichón. Gracias a los dos por este debate. Janet Jackson, que lleva sin publicar disco de estudio desde 2008, ha anunciado que lanzará un disco y hará gira en este año 2015. Diréis, ¿ahora van a poner a Janet Jackson? Pues no. Ya que estamos poniendo muy buena música. ¿Sabes hoy, a quién se me parece mucho Janet Jackson? ¿A quién? A Michael Jackson. Bueno, es que eran hermanos y esos genes, pues tienen ahí genes. Pues mira, vamos a hilar. Ya que hemos escuchado buena música hoy, los Beatles, Serrat, Michael Jackson. ¡Ay! Casi. Iba a decir yo los Jackson 5. Te toca elegir a ti canción de Michael Jackson. Es que a mí me sigue gustando. Sé que es muy reciente. Hay mucha gente que prefiere las primeras etapas de Michael. Pero a mí me gusta mucho Black or White. ¿Black or White? Sí, me sigue gustando mucho. Bueno. Pero bueno, si quieres podemos poner Thriller, podemos poner We Are the Wall, podemos poner lo que te apetezca. Pon Black or White. Faltaría más, hombre. Pero ¿puedo poner la versión extendida? La que empieza con el chico que está en su cuarto intentando escuchar música y la madre pica la puerta y dice... Macaulay Culkin está ahí. Baja la radio. No, pon la cortina. Vale. Being a color. Do you think about my baby? It don't matter if you're black or white. I said you're thinking about my baby. you're black or white. Said if you're thinking of being my brother, it don't matter if you're black or white. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Continuamos adelante, proseguimos en esta mañana, Rubén Morillo. Ah, hola. Hola, hola, ¿qué? Es que... que estabas despistado. Estoy muy despistado porque me haces señas muy raras y a veces... ¿Fuiste a votar? Y a veces no te entiendo. No, todavía no, ya te he dicho que cuando acabe el programa, no queda nada ya. Bueno, ¿y vienes a comer a mi casa luego? Sí, pero entonces a lo mejor voy a votar por la tarde, es verdad. Bueno, pues hacemos una cosa, vienes a comer a mi casa y luego vas a votar. Mm. A ti te gusta mucho el programa MasterChef, ¿no? Mira, no he visto ninguna de las ediciones anteriores. Tengo que decir que este año, a raíz un poco de León come gamba, un poco antes. Fíjate, no sé por qué un día lo vi en la televisión y coincidió que dije yo, pero voy a ver un poco este programa que siempre habla todo el mundo de él y no tengo mucha idea de cómo funciona. Y vi una de las pruebas estas de eliminación que hacen al final del programa, en la que cocinan y tienen que valorar los platos. Y fue justo pues eso, que me llamó un poco la atención. Y al poco de eso fue cuando lo del León come gamba, que me comentaste tú, que hizo un chaval una chapuza... monumental. Una chapuza monumental. Que dio la vuelta a España. Y desde entonces lo veo un poquito, pero... Sí, no me parece mal formato. Me parece que además está bien hecho. Gracias, como siempre, por esas opiniones tan concretas. De nada. Y nosotros en Desayuno con Liantes vamos a hacer no MasterChef, vamos a hacer MadreChef. Y vamos a preguntarle a mi madre a ver qué tiene hoy de comer. Madre chef. Porque las mejores chefs son las madres. Llamando a mi casa. No hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? Pues yo oigo tonos, pero no oigo a nadie. ¿Dónde está esta gente? A lo mejor están haciendo alguna cosa importante. ¿Hola? Sí, dígame. Oye. ¿Qué? Soy yo. Dime. Una cosa, hoy vamos a comer. Vale, vale. ¿Qué hay para comer? Sopa de garbanzos de ayer. Sopa de garbanzos de ayer, vale. Sí, ¿por qué? No, por saber. ¿Qué te iba a decir? ¿Me puedes explicar un poco cómo lo preparas? ¿Cómo? ¿Perdón? Que si me puedes explicar la receta. ¿De qué? ¿De los garbanzos? Y de la sopa, sí. Bueno, yo pongo en la olla express con agua caliente los garbanzos y pongo la gallina, la carne, el hueso, tocino y luego y lo pongo a cocer. Cuando pero un crujiente de... Perdón, un crujiente de langostino y una reducción balsámica no hay, ¿no? ¿Perdón? Es Rubén y sus tonterías, mamá. Sigue. No, que después, cuando ya lleva media hora cociendo, porque lo pongo en la olla que es eléctrica y tiene el programa, lo pongo en el programa de legumbres, cuando termina, pues lo saco el caldo para hacer la sopa, lo cuelo. Y le añado una patatina a los garbanzos. Hago chorizo cocido aparte, porque a mí el chorizo, los garbanzos cocidos con el chorizo dentro de la sopa y eso no me gusta, entonces eso lo hago aparte. Y bueno, con el caldo y los fideos hago la sopina y vuelvo a poner otra vez la olla para que termine de cocer los garbanzos con eso. Le pongo azafrán en rama, auténtico, vamos, que no pongo colorante, porque aparte de darle un poquitín de color, siempre le da un poco de sabor. Uh-huh. Y no hay más secreto que eso. Muy bien. ¿Fuiste a votar? ¿Eh? ¿Fuiste a votar? ¿A votar? ¿A votar? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. No, todavía no. ¿Y vas a ir a votar? Sí. Vale, vale. Bueno, luego vamos a comer, ¿vale? Vale. Venga. Vale, hasta chao. Luego. Ahí teníamos a mi madre contándonos la receta que tenemos hoy para comer en mi casa, sopa y garbanzos de ayer. Espero que hayáis tomado buena nota. Y mi madre dando la receta, ¿sabes qué me estaba recordando? ¿El qué? Recordando, pero por el contraste de que mi madre cocina muy bien y es una señora. A ver qué vas a contar. ¿Recuerdas cuando llamamos a Leticia Sabater y nos dio una receta? Sí, sí.

RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Y para cerrar el programa de hoy, como viene siendo habitual, nos vamos a Valencia con los misterios de Nuria Mejías en Muy Misterioso. Hoy con un misterio que es bastante cotidiano, porque seguro que a muchos de vosotros lo que va a contar Nuria os ha pasado alguna vez, que tenemos un objeto delante de nosotros y de repente desaparece y no sabemos dónde lo hemos dejado. Y puede ser o bien que nos hemos despistado o bien, ¿por qué no?, que haya desaparecido. ¿No es así, Nuria? Buenos días. Pues sí, buenos días a todos. Así es, son muchas las personas que, bueno, que nos ha ocurrido esto, ¿no? Y que han afirmado experimentar el fenómeno del objeto, como dices tú, pues que desaparece y que de repente, pues vuelve a aparecer. En este tipo de misteriosas desapariciones hay implicado el objeto personal de una persona que siempre, pues, se deja en el mismo lugar. Eso sí, cuando la persona busca este objeto, pues simplemente ves que ha desaparecido. Pero eso no es lo misterioso. Lo más misterioso es que ese mismo objeto vuelve a reaparecer en el mismo lugar pasados, pues, unos días o unas horas, quién sabe. Lo que tú dices es despiste, son, no sé, caprichos del ojo, que a veces a lo mejor no ves algo que tienes delante de ti. Son los duendes, que también muchas veces se dice eso, ya hay algún duende por aquí, ¿no? No sé, lo más misterioso es eso, el saber, el pensar qué es lo que puede pasar, ¿no? Sin embargo, hay que pensar, imaginaos que en vez de desaparecer, fuera lo contrario, que apareciera un objeto en cuestión. Y si ese objeto en cuestión encima es dinero, bueno, yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Que de repente apareciese dinero encima de tu mesa, por ejemplo, así, sin venir a cuento. Por ejemplo. ¿Y eso pasa? ¿No te gustaría a ti? Hombre, a mí me encantaría, pero yo creo que eso pasa en casa de Rodrigo Rato y en cuatro casas más, pero en la mía eso no pasa. Bueno, pues fíjate, hablando de esto, estamos hablando de un misterioso fenómeno que cualquier persona pues desearía experimentar, como estamos diciendo. Es el dinero, o el fenómeno llamado dinero, que aparece aparentemente de la nada. Monedas y billetes de todo tipo de valor de cualquier parte del mundo que aparecen milagrosamente de quién sabe dónde. Dinero que se materializa desde el cielo, incluso, o que aparece en el interior de casas y apartamentos sin explicación lógica. Y esto ha pasado, ¿no? Quiero decir, gente que de repente dice, anda, un billete de 10 euros que tengo ahí, y ¿de dónde ha salido esto? Sí, sí, a ver, yo sé que suena imposible, ¿no? Pero como suele decirse, pues para muestra un botón. Y no hay mejor que la evidencia de casos ocurridos a lo largo de la historia. Comenzaremos, por ejemplo, por la región de Mechiora, en Rusia, que durante una tormenta, en agosto de 1940, cientos de testigos aseguraron ver caer del cielo gran cantidad de monedas. Después, en 1956, los residentes de Hanham, Inglaterra, vieron llover, literalmente, centenares de peniques. Y en 1976, dos clérigos alemanes aseguraron ver cómo aparecía del cielo una gran cantidad de billetes sobre su convento de Limburg, en Alemania Occidental. O sea que... Madre mía, ha ocurrido. Y como siempre te pregunto, Nuria, ¿qué explicación le damos a esto? Bueno, explicaciones hay varias, ¿eh? Hay varias. Hay explicaciones parapsicológicas, por decirlo de alguna forma, que, bueno, todos sabemos que, por ejemplo, en la parapsicología sí que se tiene, se piensa que una persona pues no es consciente del poder mental que puede tener, y justamente los poltergeists, lo que conocemos como poltergeist, pues puede incluso provocarlo una persona de una manera inconsciente. Uh-huh. El que se mueva un objeto, que ya es misterioso eso de por sí, ¿no? Que una persona con tu propia mente pues puedas hacerlo. Pero bueno, ese sería pues una explicación que da la parapsicología, el que la propia mente, al estar en un estado pues muy de estrés o necesitado, porque hay ejemplos de gente a la que le ha ocurrido esto cuando pues estaban pues padeciendo una época un poco dura a nivel económico, ¿vale? Y como que a lo mejor pues de una manera la mente pues ha podido materializar ese dinero ahí. Esa es la explicación que la parapsicología pues da. Uh-huh. De todas formas, yo creo que hay un ejemplo que quería contaros, que yo creo que es mejor que lo escuchéis para que veáis cómo, no sé, son cosas muy extrañas que suelen ocurrir. A ver, que estoy intrigado. Es el caso de una mujer llamada Mari, una madre soltera que tiene un hijo de 11 meses y residente de un pequeño pueblo de Minnesota. Como os contaba antes, son casos en los que la persona que le ocurre pues tiene pues bastante falta económica, ¿no? Mari apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, comprar alimentos y medicinas y pagar una niñera para poder ir a trabajar. El caso es que un día, en la época de Navidad, pues Mari se dirige con su bebé a la tienda de alimentación donde habitualmente compraba, y ese día tan solo tenía $20 para comprar. O sea que o decidía comprar pañales para el bebé o comida, pero las dos cosas no le iba a llegar para todo. El caso es que antes de entrar a la tienda, pues hace lo que todos hacemos, ¿no? Coge al chiquillo, lo pone en el carrito de la compra antes de entrar a la tienda, y de repente Mari dice que sintió como una especie de viento cálido que le estremeció el cuerpo, ¿no? Sus ojos se fueron a un lado de donde estaba ella, hacia el lado derecho, y de repente vio en el suelo pues tres billetes de $20, y en ese momento el viento desapareció. O sea, los tres billetes de repente aparecieron de la nada, y claro, para ella, además creyente, claro, pensó que fueron una señal, una ayuda divina para que, bueno, pues pudiera salir un poco del atolladero en el que estaba, ¿no? Pues nuestros amigos oyentes estarán pensando, a ver si me pasa a mí esto un día, ojalá me pase. Pues que sepáis que la fuerza de la mente es muy poderosa. Otro misterio de Nuria Mejías. Nuria, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te seguimos en www.canaldelmisterio.com, así es, ¿no? Así es. Un fuerte abrazo. Un abrazo. En fin, amigos, que a lo tonto nos han dado casi las 10 de la mañana y tenemos que deciros hasta el domingo que viene. Regresaremos, Desayuno con Liantes, a eso de las 9, aquí en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Nos podéis seguir en Facebook, Desayuno con Liantes, o bien en la página web www.desayunoconliantes.com. Rubén Morillo, ¿fuiste a votar? No. Eres muy pesado, ¿eh? 3 veces o 4 me lo has preguntado. Por cierto, con la broma no hemos hablado nada de Eurovisión ayer, pero bueno, en fin. La semana que viene, ¿vale? A lo mejor ya nos pilla un poco fuera de tiempo, porque ya no será muy, muy noticiable. Madre, todo lo quieres. Bueno, anda, nada. ¿Fuiste a votar? Qué pesado, por favor. Hasta el domingo que viene, adiós. dancing like